Ya se corrió la bola, que en el baile entrega la cola. Ya se corrió la bola, que en el baile te gritan. Ya se corrió la bola, que en el baile entrega la cola. Ya se corrió la bola, que en el baile te gritan trola. Bailame.